nuevo programa, una nueva entrega de este Club de Belugas, donde nos proponemos traerles, además de música, comentarios acerca de nuestra vida cotidiana y de cosas que por ahí no pensamos, pero que nos es lícito pensar, que son importantes pensar, ¿no? Por ahí dejamos que otros opten por lo que vamos a pensar, ¿no? Nos ponemos ahí en circunstancias en las cuales nos van a llenar la cabeza quién sabe con qué cosa. Bueno, si estás así pensando en que alguien te llene la cabeza con algo, quédate un rato y charlemos juntos. Te paso de paso el número de teléfono de este programa, que es 152 115 345, y ya que está, puedes mandar un mensaje, opinar o hacer un comentario, lo que más te guste. Estamos escuchando Sajid Balkan, parece una melodía oriental, y vamos a estar escuchando esta noche bastante de Buscemi. Es un, más que un grupo, es fue un proyecto de una persona, de un muchacho que viene de Bélgica, y su nombre era bastante complicado, así que él decidió directamente cambiarse su nombre, que es Dirk Swartenbroek, una cosa así, muy difícil de pronunciar, y se lo cambió directamente por Buscemi, porque había un actor, Steve Buscemi, que según dicen hizo una muy buena película llamada El Gran Lebowski, que yo no he tenido la suerte de ver, pero este muchacho, con su proyecto personal de música, optó por ponerse directamente, por rebautizarse Buscemi, y bueno, lanzó 4 CDs muy interesantes. Los que conocen de nu jazz, de música, los que saben, podríamos decir en un sentido, no han podido definir la música de Buscemi, porque es muy variada. Entonces esta noche vamos a tener bastante variedad dentro del mismo Buscemi. Vamos a escuchar un cachito esta cortina para que gustes, para que veas qué variedad tenemos en contraste con otras cosas que vamos a pasar más adelante en el programa. Sajid Balkan se llama esta canción. Y si vieran el video por ahí de Buscemi, Sajid Balkan, se entretendrían un rato y reirían bastante con este video que hicieron esta gente. Vamos a estar esta noche escuchando enseguida algo de un DJ, José Luis Gavín, que hizo un remix de uno de los temas de Nicola Conte. Nicola Conte es siempre un invitado muy, muy asiduo a este programa por el New Jazz y todo eso. Pero vamos a estar escuchando un hermoso tema. Vamos a tener de José Luis Gavín, que es un DJ que trabaja mucho en Europa y también en Estados Unidos. Vamos a estar escuchando de José Luis Gavín y de Buscemi esta noche. Casi les diría, en su totalidad el programa se va a centrar en estos dos músicos. Y vamos a ir al primer tema, que se llama Into My Soul, hecho por Gavín, hecho por Nicola Conte, pero remixado por José Luis Gavín. Watch it now, watch it everybody, we getting ready to roll. Quiet please. Just relax y'all, be cool, have your ball, as the fellas ease into their first evening. I took a this little gathering is to acquaint some of you who are not familiar with a recording session, and also to hope that your presence will add warmth, not only to the musicians, but also to convey it to the audience who are not fortunate enough to be here in person. So you got it. Jazz party. Falling down from the sky, down here by my side. Oh, I've been waiting, yeah, no, I've been waiting. I said, leap into my arms, baby. Come on, dive into my soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on. Escuchando a José Luis Gavín, ahora con Duap, Duap, Duap. Y esta noche estoy acompañado por Malvina, mi hija mayor, Malvina, que está acá al lado mío. Y ¿cómo te va, Malvina? ¿Bien? ¿Estás bien? No, está bien. Bueno, después sí, va a hablar. Estoy bien. Ah, está bien. ¿Cómo estás? ¿Estás disfrutando del programa? Ajá. Muy bien, muy bien. Te hago una pregunta, Malvina. ¿Eso que estás tomando ahí es caña con ruda o qué es? No es caña con ruda. ¿Qué es? jugo de manzana. Ajá, jugo de manzana, porque parecía caña con ruda eso, Bueno, ¿también comes torta o qué comes? ¿Algo torta. Raro? Ah, torta, bueno, ok. Me estás haciendo unos lindos dibujos, Malvina, de algunas cosas que justamente estábamos viendo acá en la puerta de la radio de FM 99.9, Estación del Sur. Un perro peludo gigante que había, que estaba por ahí husmeando y enseguida lo hizo. Y casualmente, de esto, me gustaría hablar un poquito esta noche. Pienso a veces en mis momentos de soledad y me gusta mucho la forma en que los chicos nos enseñan cosas de la vida, ¿no? Yo pensaba y decía, ¿cuánto hace que yo no dibujo? ¿Cuánto hace que no dibujás? Ponete a pensar a vos que me estás escuchando, ¿cuándo fue la última vez que agarraste una hoja y te pusiste a hacer unas líneas, un dibujito, algo cómico, algo que a vos te gustaría hacer? ¿Cuándo fue la última vez que dibujaste un dibujo, unos trazos en una hoja? Ahora, te voy a decir algo. Seguramente, si no lo hiciste, es porque la vez que lo agarraste un papel y un lápiz o una lapicera, porque a lo mejor viste a alguien al lado tuyo que estaba dibujando o te tentaste con hacer un dibujo, tal vez cuando ibas a arrancar te dio vergüencita vos que sos un poquito grande y no dibujaste nada. ¿Sabés qué? Es interesante, los chicos a la medida de que van creciendo y van desarrollando su aparato psíquico y todo lo demás, ellos van representando la realidad y cómo se integran en esa realidad, ¿no es cierto? En ese mundo. Ese mundo ellos se lo representan dibujando. De muchas maneras se representan y se incluyen en ese mundo. Y a medida de que van formando ese mundo y se van integrando y lo van desarrollando y lo van asimilando y lo dibujan y lo redibujan, etcétera, etcétera, se van haciendo todo un panorama más grande del mundo que les rodea. Ahora, pareciera que nosotros hemos llegado a algún punto en nuestra vida en el que hemos asimilado toda la realidad que nos rodeaba y naturalmente hemos tomado el curso que toman la mayoría de las personas. No hemos dibujado más nada. No hemos tenido la capacidad creativa de dibujar más nada. Llega un punto en la vida en la que aparentemente uno queda tildado, queda colgado y no tiene más capacidad creativa para recrear ese mundo, para reinventar ese mundo. Porque las casas ya le salen de una manera, los autos le salen de otra manera, y la gente ya le sale de esa manera, y el repertorio del mundo ya es tan pequeño que parece que ya ni valiera la pena representarlo en un dibujo. Es tan chiquito llega a ser nuestro mundo después, tan acotado, tan pequeño, que no nos da ya por siquiera investigar, soñar, imaginar y dibujar, plasmar esas cosas por medio del dibujo. La realidad de que los adultos ya no dibujen representa una problemática muy grande y tiene que ver con el hecho de que nuestra creatividad está totalmente cerrada. ¿Por qué? Porque el mundo que nos rodea ya lo hemos asimilado. Le hemos devuelto a ese mundo otro tanto y ya no podemos crear, ni el mundo nos inspira para dibujar ni para fantasear con nuestra imaginación, ni nosotros al mundo le damos nada para que ese mundo tome otra forma y poder representarlo de otra manera. Y así caemos en este mundo gris en el que vivimos y tratamos de reverdecer y de pintar de rosa. ¿Cómo que te gusta pintar, Malvina? ¿O qué te gusta dibujar? Me gusta dibujar muchas flores y también me gusta como pintar de violeta o si no de naranja. Violeta y naranja, ¿eh? Son colores muy alegres. Vos sabés que los grandes cuando van creciendo empiezan a dejar esos colores alegres y empiezan a usar colores tristes. Colores más apagados, no colores muy intensos, sino colores más apagados. Como el gris y el negro. Como el gris y el negro, o el blanco. Exactamente. O el blanco, que no dice mucho, ¿no? Es interesante esto, vamos a seguir charlando. Mientras tanto, seguimos tomando esa caña con ruda que trajiste, ¿crees? Me ves caña con ruda. Bueno, pero me vas a compartir un poco. Y vamos a escuchar otro tema, ¿eh? ¿Te parece? Uh-huh. Ahora vamos a escuchar de Buscemi, este muchacho con su nombre tan raro, Dirk Swartenbrock. Ya no me sale más. Bueno, vamos a escuchar ahora Seaside, que es un tema muy lindo. Thank you. Bueno, aquí estamos de nuevo, estamos en la FM 99.9, Estación del Sur, y estamos con Malvina, con Pepe, a quien no le di las buenas noches, perdón Pepe, ¿cómo te va? Recién llamaba Esteban, y un amigo mío, un amigo de la radio, un amigo, un importante del Ojo Blindado, y de toda esa trupe. ¿Y cuánto hace que no lo veo? Hace un montón que no lo veo. De la época de los acusticazos. Y hablando de este tema, me decía que hay una muestra de dibujo muy importante, muy interesante, y creo, si no escuché mal, que es con entrada libre y gratuita en el Patio de la Madera, para todos aquellos amantes del dibujo, del cómic, de todas esas cosas, ¿no? Que siempre está tan emparentado. Y sí, es... Yo no me explico, hablábamos con Pepe recién, me decía, uno vuelve por ahí a dibujar cuando tiene chicos, y es verdad, pero lo hace por esa responsabilidad que asume con los chicos, ¿no? Porque los chicos te dicen, papi, haceme un, qué sé yo, bueno, yo en este caso muchas veces le pregunto a Malvina cómo hacerlo, ¿no? Porque ella tiene más imaginación que yo, entonces ella hace cosas que yo ya tengo totalmente gastadas en mi mente, estereotipadas, y ella por ahí me descubre trazos nuevos para hacer alguna cosa. Pero hay gente que cuando a todos nosotros se nos pasa el tiempo de dibujar, por esta cuestión de que agotamos, digamos, este mundito tan chiquito que tenemos y no sabemos recrearlo y no sabemos cómo reinventarlo, y en ese mundo que se va muriendo en cuanto a los dibujos, estamos nosotros también enfriándonos, es una evidencia, que dejamos de imaginar, de crear y de darle forma con nuestro estilo, porque el mundo nos moldea a nosotros antes que nosotros podamos ofrecer nuestro estilo al mundo, de la visión nuestra de cómo vemos el mundo, ¿no? Es una pelea terrible en la cual sin querer entramos y estamos. Y el mundo te va ganando si no hay alguien que te inspira hacia lo, digamos, artístico y hacia ese camino en el cual por ahí podés arrancar y hacer cosas creativas, interesantes. Entonces, es interesante ver cómo gente que no se ha dejado apabullar, digamos, o no se ha quedado en el molde en cuanto a estas cosas, y me refiero a quedarse en el sistema y ser dominado y ser amasado y ser manipulado de manera que ya después no servir para nada más que trabajar y dormir, hay gente que son artistas, ellos por ahí han sabido mantener, o no sé si hay gente que los ha estimulado o no sé, en fin, habría muchas cosas para analizar, pero hay gente que está todavía metida en ese mundo del dibujo. Pero más que nada, yo de referirme al mundo del dibujo, que no soy apto para opinar de eso, quería referirme a este hecho sorprendente para mí, por lo menos, de que el mundo nos va moldeando y nos va amasando a su manera, al punto de que nosotros ya no vemos ninguna razón como para dibujar nuestro mundo. Porque ya las cosas son iguales. Ya no podemos acudir a nuestra imaginación como para hacer esos modelitos clásicos de una manera diferente. Suerte aquel que tiene esa ventaja de buscarle la vuelta y de no quedarse, ¿no? Y de no quedarse y de intentar buscar otra manera de hacer las cosas o enfocar de otra manera las cosas. Esa persona que persiste ante los embates del sistema. El sistema que te quiere acomodar en un rincón y te quiere modelar, ¿viste? Y hay gente que no. Que a través del dibujo, de la música, de la literatura, del arte, que es muy difícil definirlo porque es muy amplio, le va buscando la manera de pintar el mundo. Yo veo que mis hijas tienen, en esta época de su vida, esa parte lúdica totalmente innata y totalmente buena, totalmente viva. Dibujan, pintan, hacen cosas que muchas veces somos nosotros los tontos que tenemos que ir a preguntar ¿qué es eso? Y te sorprenden con cosas que no tienen por qué ser nada de lo que vos conocés, ¿viste? A veces te miran con esa cara como diciendo ¿por qué tiene que ser algo? porque te terminan diciendo, bueno, esto es tal cosa o tal otra o lo que fuere. Y uno medio como que no encaja bien con las definiciones que recibe, porque uno necesariamente uno quiere escuchar de que eso de que te están diciendo es algo que uno conoce, que uno sabe, que uno ya esto tiene que ser un árbol, y por ahí vos decís un avión o un árbol y te terminan diciendo no, es una cosa, un insecto con 20 patas. ¿Y por qué no? ¿Por qué empujamos? ¿Por qué empujamos a todos los demás que están a nuestro alrededor para sentirnos seguros nosotros? ¿Por qué los empujamos a ser iguales a nosotros, a pensar igual que nosotros? Qué triste para nosotros y qué desafío al mismo tiempo para que cambiemos esto, que hayamos dejado de dibujar nuestro mundo. Haber dejado de dibujar el mundo para mí es un desafío que debemos retomar y empezar a dibujar de nuevo nuestro mundo. No me entiendas en el sentido literal de lo que te digo, ¿no? Si querés ponerte a dibujar esta noche, bárbaro, buenísimo, por algo puedo empezar. Pero me refiero a la cuestión de fondo que estamos tratando. Creo que necesitamos darnos cuenta de que es necesario que nosotros pintemos y dibujemos el mundo. No puede ser que no tengamos ya manera de representar lo que queremos ver en nuestra vida, en nuestro mundo. ¿Me entendés lo que te digo? Yo sé que me entendés. Bueno, estamos acá con Malvina tomando esta riquísima caña con ruda que ha preparado. Malvina. No es caña con ruda. No es caña con ruda. Yo le decía a Malvina que la caña con ruda te hace ir todos los no teoremas. Es caña con ruda. Bueno, pero en el caso de la caña con ruda, te mata todos los gérmenes, todos los bichos que están ahí viviendo en la garganta y en la nariz nuestra, que son los que después nos traen las enfermedades. La caña con ruda no deja nada, nada. Prueba de ello tenemos en algunas personas que la utilizan y es muy raro que se enfermen, ¿no? Después vienen otros problemas como la cirrosis y esas cosas, pero eso está de más, digamos, ¿no? Pero es importante, vos estabas enferma el lunes pasado, no pudiste venir. Si tomaras caña con ruda, no hubieras estado con... Pero no sé qué es la caña con ruda. Bueno, más adelante, cuando crezcas un poco más, tal vez si te gusta, yo te puedo ofrecer. Lo único que te digo es que quema bastante, ¿eh? Y después hay otros efectos, pero todavía son un poco chica, con 7 años, para tomar caña con ruda. Vamos a escuchar otro tema. Estamos escuchando ahora Nothing to Worry About, nada de qué preocuparse, de Buscemi y una voz que ahora vamos a escuchar mejor, que es Isabel Antena, que en este caso colaboró con Buscemi para hacer unas hermosas producciones. Vamos a escuchar ahora Obrigado por Buscemi y también Isabel Antena. Thank you. Bueno, acá hemos vuelto, estamos aquí de nuevo. Quería dar el número de teléfono y el blog. Tenemos un blog en el programa donde tratamos de publicar algunas poesías, algunos artículos interesantes voy a estar publicando esta semana. No me gusta que el blog se haga una cosa tan grande, que sea muy densa, pero me gusta que la gente cuando por ahí visita el blog del programa encuentre cosas interesantes, ¿no? El blog del programa es clubdebelugas.blogspot.com. Clubdebelugas, todo con B larga, .blogspot.com. El teléfono, vuelvo a repetirlo, 152 115 345. Ese es mi teléfono, el teléfono de este programa mientras que estamos aquí. Y estamos para escucharte, para escuchar sugerencias, para preguntas, para lo que fuere que querés hacer. Aquí está el teléfono este abierto. Estamos escuchando ahora Nightlife por Buscemi. Y si vos escuchás más o menos la selección de esta noche, vas a ver que había algo de house. Hay quien ha definido la música de Buscemi como house con un poquito de sabor latino. Y han dicho otros que es una manera muy, muy simple de definir la música de Buscemi, que es un poco más compleja que eso. Ahora, si escuchás esto, que es Nightlife, y el título es un poco sugestivo también, vas a darte cuenta que es una mezcla de chill out con lounge y es muy interesante. ¿Escuchaste este tema? Escucha un poco. It might be fun. It might be fun. It might be. Bueno, así Buscemi recorre el chill out, el lounge, el chill house, dicen algunos, el house con algo de sabor latino. Y bueno, en el blog hay una barra de video de Nu Jazz donde aparecen algunos videos de, si tenés paciencia para ver toda la rotación de intérpretes que hay allí, vas a ver que en alguna de esas selecciones puede llegar a aparecer Buscemi con algunos de los temas que hemos estado escuchando esta noche. Pensaba, volviendo al tema de antes, en la importancia que tiene esta idea que estamos tratando de tocar. Es decir, nosotros soñamos con un mundo cada día mejor y sabemos honestamente que es imposible que ese mundo sea mejor si nosotros no participamos en la mejora de ese mundo. Ahora, si no nos gusta el mundo en el cual estamos viviendo, y de hecho no nos gusta mucho, tenemos que tratar de reinventarlo. Vamos a ser un poco repetitivos con este tema que está de moda, con esta frase de reinventar. Pero tiene una verdad que no podemos evadir, que significa dar significado nuevo a una cosa vieja. Reinventarlo, ¿no? Resignificarlo. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta de que pintar este mundo, pintar el mundo que nosotros queremos de otro color, de otra manera, con más creatividad y con más imaginación, requiere de nuestras manos. No lo tomes, o tal vez tomalo sí, en forma literal. Hay mucha gente que con sus manos le da un panorama muy diferente al mundo concreto, ¿no? A los artistas. Me refiero a la pintura, al dibujo que tanto nos sorprende. Y esa capacidad está en cada uno de nosotros. La realidad parece ser que el sistema nos ha vencido, nos ha ganado a nosotros primero y nos ha doblegado en nuestra intención de pintar el mundo como nosotros queremos. Es verdad que también nosotros dibujamos y pintamos como nos enseñan, pero creo que tenemos la capacidad de descubrir y de investigar. La curiosidad tal vez es el mejor aliado que podemos contar de nuestra parte en la construcción de un mundo nuevo. Y mirar a los chicos, que son los que tienen esa inocencia y esa ternura, hacer un mundo diferente, me inspira a mí. Me inspira y me hace pensar en que nosotros también, volviéndonos un poco niños, un poco ingenuos, tiernos, de buena leche, de buen corazón, podemos también acudir a nuestra imaginación y decir, ¿podríamos nosotros también imaginarnos algo distinto en nuestra vida? ¿Replantear algo diferente? Si vamos a esta pregunta concreta, ¿cuánto hace que no dibujás algo? Te vas a encontrar con que realmente tanto tiempo ha pasado desde aquel boceto en el cual dibujabas. Allí fueron quedando, en aquel pasado, nuestras intenciones de ir dibujando y de ir modelando un mundo en el cual creíamos. ¿Por qué hemos abandonado ese proyecto? ¿Porque era un proyecto ingenuo, tal vez? Yo me resisto a pensar eso. Porque si de eso se tratara, si fuera un simple proyecto y una ingenuidad, ¿por qué entonces hay tantos artistas y tantas personas luchando por ese mundo, por esa realidad que en algunos lugares se puede vivir? Creo que requiere un poco más de compromiso y de ganas y de pasión de cada uno de nosotros para que eso se haga realidad. Que pintemos un mundo diferente, que lo imaginemos, ¿eh? Es interesante. Bueno, me gustaría ir al tema de la noche. ¿Qué les parece si vamos al tema de la noche? Vamos a escuchar otro tema de Buscemi. Hoy estamos con Buscemi a full, y vamos a escuchar un tema que se llama Ramiro's Theme. El tema de Ramiro, y es un tema muy interesante. Me gusta esta selección de Buscemi porque estamos viendo que es un artista, un músico con muchas facetas. Y nos invita tal vez a pensar que nosotros también podemos tener muchas facetas. Vamos a este tema, Ramiro Stem. Muy bien, bueno, estamos en este último bloque y nos estamos despidiendo ya hasta el lunes próximo. Malvina, gracias por venir. ¿Querés mandarle algún saludo a alguno de tus amigos? Vos me estabas hablando de tus amigos antes y yo no te pregunté cómo se llamaban tus amigos. ¿Cómo se llaman? Mateo, ajá. Después... Mateo lo conozco. ¿A quién más? Uno que empieza con G, puede ser. Con Gianni, sí, yo sabía. Ulises, Valentín. ¿Vos sabés una cosa? Jerónimo, Valentín, Ulises, Gianni, Mateo. ¿Vos sabés que vos tenés tus amigos varones? Mirá qué bien. No. Ah, ¿no? ¿Tenés amigas mujeres también? ¿Y cómo se llaman? Martina. Ajá. Celeste. Ajá. Sol. Sol. Bueno, ya mencionaste un montón. Y otras que no me acuerdo. Otra que no te acuerdas. Bueno, me hiciste unos dibujitos lindos esta noche, ¿eh? Ajá. Sí, sí. El perro peludo ese me encantó. Bueno, gracias Malvi por estar acá esta noche conmigo acompañándome, ¿sabes? De nada. Bueno, muy bien. Cuando quieras vas a estar invitada también. Y bueno, nos estamos despidiendo. Les damos gracias a todos los que están escuchando. Les invitamos a que dibujen más en su vida, a que pinten más, a que representen en su vida real aquellas cosas que les gustan y que les gustaría, a que sean un poco más artistas, no que se manden la parte, pero que sean más artistas en el sentido de que sueñen y lleven a la realidad lo que les gustaría tener en sus vidas. Hay que dibujar un poco más, hay que pintar un poco más y no dejar que el sistema en el cual vivimos nos acorrale y termine haciendo que nosotros hagamos lo que quiere el mundo. Así que estamos escuchando ahora un hermoso tema que se llama Viaje Feliz de Buscemi. Y nos vamos a ir con un tema que se llama Brasileiras de Buscemi. Si prestaron atención, habrán escuchado que hay mucho ritmo brasilero en esta música de Buscemi. Y bueno, los invitamos a todos a estar de nuevo con el Club de Belugas el lunes próximo, por aquí, 99.9 FM Estación del Sur. El lunes próximo va a venir el pájaro ahora, les va a deleitar con el jazz. Ojalá el pájaro hable de lo lindo que fue. Yo me quedé con muchísimas ganas de estar el viernes en Pichuco Bar para escuchar al Blues Trío, pero en la próxima oportunidad voy a documentar todo lo más posible. Y pronto también vamos a anunciar en el blog que va a haber, bueno, todo lo que estuvo haciendo el Spectrum Band. Todos los videos que hemos podido recopilar van a estar ahí muy pronto colgados para que aquellos que quieren ver lo vean en directo. Hay buen material que vamos a colgar pronto del blog. Y bueno, los invitamos a seguir formando parte de este proyecto de vida, no solo de programa. Le mando un saludo sincero y de corazón a todos aquellos que acompañen este proyecto, este programa. Y juntos, realmente juntos, estamos haciendo lo que hacemos. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el lunes próximo. Música.